ella es que yo gozo cuando a su casa me lleva. Y con ella es que yo gozo cuando a su casa me lleva. Ese tamal es tan bueno que no lo cambio por nada. Entre más como más quiero, no se me quitan las ganas. Ese tamal es tan bueno que no lo cambio por nada. Entre más como más quiero, no se me quitan las ganas. Hace tamales sabroso, esa menta Manuelita. Yo me lo como en la noche, de tarde y de mañanita. Yo me lo como en la noche, de tarde y de mañanita. Ese tamal es tan bueno que no lo cambio por nada. Entre más como más quiero, no se me quitan las ganas. Ese tamal es tan bueno que no lo cambio por nada. Entre más como más quiero, no se me quitan las ganas.